Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Relatos 1. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hoy vamos... Igual está un poco alta la música de fondo. Hoy vamos a hacer un especial con relatos míos de los que dan bajuna. Sí. Para ahí. Que la peña se lo lleve a la playita. Uno detrás de otro. En nuestra campaña de... Una campaña que se llama Fortalecernos para la guerra. Sí, exacto. Esto es muy de llevarse a la playa y darle matraca. Que la gente lo vaya viendo. Mientras que te viene el chino así a preguntar por el masaje, el otro con Lepita, el coco... Collares, eso, tú ahí escuchando el infierno que se te viene encima. Hemos llegado a un punto que para ir a la playa y contentar a todo el mundo hay que llevar unos 20 euros. En la verdad, va. Coca-Cola, los riquetos, la trenza rasta, todo el pack. El otro día he escuchado un listo. Sí. Que no sé qué decía, que los sudafricanos que venden las gafas, sí, que las compran a 90 céntimos. Que son falsas, dice. Sorpresa, sorpresa. Claro, no, te va a vender una Ray-Ban a 10 céntimos. Muy barato me parece que compra el de las noticias de sí, la tele, ¿eh? Eso te lo debe haber contado la gente que dice, yo tengo un colega que se va 2 meses a Tailandia, viene, está un mes aquí vendiendo mierda, y vive todo el año. Todo el año. Igual no es de comer caro. O sea, entre cuantos los días. Igual los 30 huevos del Raval. Sí que le llega, pero. No fiarse, ¿eh? Son negocios. Hay gente que se flipa mucho con esto. Dice, hostia, trabajo una semana en Benicassin y me pago los estudios de todo el año. No te imaginas. Pues sale un sueldazo de la hostia. ¿Cuántas horas hace al día? Unas 23. Hostia, echa cuenta, ¿eh? Pero. No me sale a mí que sirviendo Frankfurt en Benicassin te gane el sueldo de todo un año, ¿eh? Prueba tú a poner un carrito de Frankfurt. Eso le va bien al IKEA. El IKEA se ve que ya gana más de Frankfurt que de la moblada padre que tiene dentro. Claro. Bueno, vamos a hablar de los relatos que ha hecho una selección tu personal. Sí, pero o sea, súper exhaustiva, ¿eh? Pero bajuna, bajuna. Bajuna. Y luego los siguientes serán como para venirse para arriba. No, serán los primeros de bajuna. Luego, como muy de bajuna, piensa que estamos fortaleciendo para la guerra. Bajuna, luego muy bajuna, luego suaves y luego muy suaves. Y luego ya volvemos nosotros con Bárcena. Ya para arriba. Después del verano ya a la gente. Es como cuando toca un grupo bueno con un telonero y le putean el sonido al telonero a saco para que luego diga, ya vamos, suena Metallica. Claro. Le ha estado tocando todos los panorámicos al otro, Man One. Y va a ser así un poco. Lo que es un verano de bajuna. Pero eso volveremos en septiembre fortalecido. Por supuesto, y la gente también. Puede haber guerra y guerra y estará la gente preparada para la trinchera. Además que este año, o sea, todo agosto estamos ahí. Nosotros siempre. No, siempre. Y medio septiembre, que nadie se lo espera. Yeah. Esta gente no vuelve. No hay prisa. Para la Merced. Para la Merced. Que siempre hay bolazos. Claro. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Nos despedimos. Dan los datos. Claro, porque luego al final ya no estamos. Claro. O sea, que la gente no se crea que vamos a estar leyendo esto. Esto está grabado. Esto forma parte del pasado. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y para seguirnos, Facebook de Colaboración Ciudadana, colaboracionciudadana.com, podcast de Colaboración Ciudadana y demás. Y empieza aquí el especial de relato número 1. Pues bueno, el doctor Arrimia, que es una persona que ha tenido un retiro espiritual durante estas 6 semanas. ¿Te digo la frase que le da rabia a todo el mundo o qué? Bueno. ¿Qué falta me hacían unas vacaciones? ¿Qué falta? Es que te hacían falta. A mí me hacían mucha falta. La gente no se lo cree. ¿Cómo se titulaba? Que ya se me ha olvidado. Ah, no, vale, ya me acuerdo. Hoy nos ha preparado el primer relato de la temporada, que se titula Bienvenido a las guerras. Hemos vuelto, como bien podrías presuponer, al Teatro de las Marionetas. Una nueva función surrealista en la que nos limitaremos a poner en orden nuestros papeles sobre la mesa. Una nueva vuelta de tuerca al engranaje que nunca conduce a ninguna parte. Porque, no nos engañemos, a estas alturas de la vida, en ningún otro lugar se está mejor que en este. Y si así fuese, nos importa más bien poco. Tan poco como nos importa este momento. Encendemos la luz para dar fuerza a las sombras y apagamos la voz cuando se duermen nuestros demonios. El resto, todo lo demás, os pertenece. Es vuestro. Es para vosotros. Nos sentamos, con los pies colgando y bamboleando en el aire, a cientos de kilómetros de altura. Tantos que apenas podemos veros. Va a ser trabajo vuestro encender hogueras, agitar los brazos al viento, gritar con fuerza, lo que creáis que es menester para dejar de ser sombras. Es la hora de las venganzas y de poco os va a servir acurrucaros junto a la hoguera de las vanidades. Aquí nadie es peor que nadie. Y, desde luego, aquí tú no eres el mejor. No te engañes, no solo has perdido la guerra, sino que nadie te avisó del alto el fuego. Y ahora, corres como un gallo sin cresta, dibujando círculos en tu corral. Hemos vuelto para quedarnos, a escupir hacia el cielo en el que nunca creímos. Hemos descontado nuestros pasos y le hemos sumado la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo. Y aún así hemos salido ganando con el cambio. Volvemos con las ideas más claras y con muchísimas ganas de ocultarlas. Pero no te iban a ser malas noticias. No os pediremos nada a cambio. No lo necesitamos. La mecha avanza sinuosa a lo largo de las carreteras y el desierto que estamos cruzando ha cerrado todos sus espejismos por defunción. La suerte está echada y la ruleta perdió los frenos con la última apuesta. Ahora va a ser o todo o nada. Traemos bajo nuestros brazos nuestro teatrillo de títeres. Y eso, si lo sabéis todos, no quedará ni uno con cabeza. Agarramos con fuerza nuestras tijeras para empezar a cortar hilos. Y escucharéis, cuando reunáis el valor suficiente, nuestros aullidos y nuestros mordiscos. Esta es, y ha sido siempre, nuestra guerra. La dimos por perdida cientos de veces, por el puro placer de volver a iniciarla. Hagan juegos si lo desean, hagan apuestas, las vemos y las doblamos, y no pensamos esperar a que alguien tire la primera piedra. Bienvenidos, camaradas, a nuestras guerras. Es que te tengo un tema hoy. ¿Me va a gustar o qué? Te tengo una sorpresilla. Tengo una sorpresilla que va a decir, hostia, aquellos tiempos en el Boston, jugando... Amigo. O sea, te va a venir. ¿Pero open air o dentro en el barito? No, dentro, te va a venir condensado. Así, como, o sea, chupas de fleco, o sea, te va a venir a la memoria... Tío, la Berta ahí en la barra, con la gafa de culo botella, todo. El indio aquel que había, que llegaba la chaqueta al suelo, ¿te acuerdas? Estará vivo el indio. Tu adolescencia, o sea, todo te va a venir a la vez. Voy a ver todo en naranja y negro. El fantástico, el Boston... Está entrando un calor de golpe. La tarde en el tequila. En el taburre. El tabú. Puede que sea uno de los bares más tristes. Sea la hora. Ahora es peor. Ahora te dicen, dinos qué canción quieres que pongamos, porque ya no sabemos qué poner. Y entra y le tienes que decir tú la canción. Por favor. Pues el doctor Arritmia hoy nos ha preparado. Pues lo voy a preparar. ¿Eh? Me lo voy a preparar. En serio, ¿eh? Esto requiere, hostia, es que estoy tocando muchos botones y necesito aquí. Hoy un relato que se titula El cielo del paladar. Un momento, un segundito de nada, y el cielo al que dejé de temer hace milenios se desmoronó sobre mi cabeza. Una espesa nube gris marengo que dejó paso a la más cegadora de las luces. Una jauría de charcos en los que florecieron en rojo óxido mis deseos. Un enorme ramillete de pensamientos. Cogí aire, una bocanada fresca de oxígeno. Y desde aquel día primaveral sigo soltando el aire, poquito a poquito, sin estridencias, sin tensiones, con la tranquilidad que me confiere estar paseando descalzo sobre el cielo, sobre tu cielo. Hoy echo de menos a mis charcos. Su presencia me garantizaría tu reflejo multiplicado por mil. No tengo ni idea dónde fueron a parar. Al caer el cielo, todo lo que me rodeaba perdió su rumbo. Un eterno tío vivo que acerca a mi rostro todas y cada una de las posibles direcciones. Los caminos que nunca tomé, porque jamás llevaron a ninguna parte. Y hoy, aquí y ahora, la diosa ironía se permite la osadía de pasearlos frente a mis ojos, como en una muestra desafiante de su poder, buscando el arrepentimiento que vendía muy pronta edad, junto a mi coherencia. Ninguna de las dos me servían para nada siendo un crío. Y, siendo un crío, jamás creí llegar a arrancar la página de hoy en el calendario que nunca tuve. Te he mirado tantas veces a los ojos que me cuesta recordar las veces que mi mirada se ha perdido en tu boca. Yo no puedo estar en todo. El baúl de mis recuerdos lo robó un dios corrupto y dejó bajo mi almohada un baúl de secretos. Ese baúl se ha quedado pequeño con todas las cosas que nunca te digo. Y escondí hace semanas una ganzúa bajo tu almohada y crucé los dedos para que todo encajara. Pero, de momento, sigo sentado en el mismo recodo del mismo camino que nunca tomé. Ese camino que, si me preguntases, puede que te mintiese y te dijese que jamás tomaré. No puedo sentir más calma, no pude sentirte más. Puede que dar el paso en esa escalera malvada nos lleve directos a una prisión. Puede que cualquier movimiento arrugue cada uno de los renglones que tenemos pendientes redactar. Pero también puede que no. Es posible que este cielo desangelado esté esperando precisamente ese paso, el que nunca damos. De igual forma que es posible que sigamos avanzando y, cuando el placer se convierte en dolor, nos haya impedido toda la vida llegar al orgasmo. Por el miedo a seguir avanzando, por el miedo y en parte también por si acaso. ¿Nunca te he ofrecido la mano? por si la coges. Nunca te he pedido nada a cambio, ni me he quedado nunca con las ganas. Me gusta esta brisa suave, me gusta este trocito de calma. Me gusta saberte cerca porque cuando nunca pasa nada, es precisamente cuando te siento más cerca, más dentro, más clara. Bueno, vamos a ir al relato, ¿no? Que se nos está haciendo aquí. Sí, sin tema previo, ¿no? Sin tema previo, sí, directamente. Buah. Oye, es de Cucucha, ¿eh? ¿De Cucucha el qué? El relato. Se lo debo. Me parece estupendo. Como soy vasco, esas cosas me tocan muy de cerca. ¿Tú eres de los que dices que eres de Barcelona? ¿Allí? En todos sitios. No, yo digo que soy del Pirineo. ¿No hay peor cosa que un catalán? Que la que se desplaza 100 kilómetros a la redonda, lo primero que dice, soy de Barcelona. Sí, eso se dice mucho en españoles por el mundo. Somos una gentuza, ¿eh? A la que vas por allí, ya estás diciendo, o sea, sin que te lo pregunte nadie, no, soy de Barcelona. Pero te he preguntado yo de dónde mierda eres. Claro. Qué malas personas, no me extraña que caigamos mal. Siempre cae diciendo de Barcelona, hablando de Barcelona. ¿Pero caemos mal en todo el mundo? No. Caemos mal. En Nueva York molamos, hombre. En Nueva York molamos. No sé. ¿Que no? Te va a Nueva York y dice que eres de Varna. Varna, ¿eh? De Varna, claro, encima de Varna. Where are you come from? From Varna. Y ahí molamos. Hay un chiste, pero de Bilbao. ¿Voy a contar un chiste, Cristina? Venga, venga. Me atrevo. Sí, vale, sí. Asegúrate que está bien el volumen. Sí, sí, está perfecto. Mándate. Este programa. Son dos bilbaínos que entran en un bar en Barcelona. Sí. Y entonces le dice uno al otro, dice, oye, ¿le decimos que somos de Bilbao o qué? Dicen, no, que se jodan. Me ha costado, ¿eh? O sea, lo he pillado, pero... cuando lo he pillado he dicho, ya no me río porque ahora ya no. Ya estoy fuera de plazo. Me ha faltado un poco de viscómica, lo reconozco. Pues el acento, puta madre. Sí, el acento sí, ¿eh? Sí. Qué malos que somos imitantes tú y yo. Nunca lo hagamos, ¿eh? No, alguna vez lo hemos intentado, ¿eh? Eso que carraspea así tú antes y dices, me va a salir. Y guau, chaval. Pues bueno, el doctor Arrimia, que es una persona que cuando va a Bilbao, pide pan tumaca y dice que es de Barcelona. Y crema catalana. Y crema catalana. Hoy nos ha preparado un magnífico relato que se titula Vuelta a casa. Si descuento mis pasos, vuelvo a llegar a mi casa. Si hubiese tomado la precaución de vigilar mis dos espejos retrovisores, puede que aún pudiese ver el verde cediendo el terreno al óxido. Clavé con acero de nuevo mis rodillas al suelo, mis pies al suelo, mis manos y mi espalda al suelo, con la misma firmeza con la que un náufrago se agarra a su tabla salvadora. Hoy, lejos de casa, sé que todo sigue allí, pero alguien, algún alma insensible, ha robado la calma. Y sé que esa calma volverá a reinar por las calles de mis casas. Sé que todo ha terminado, pero volverá a comenzar. Sé que, pasada la tormenta y las plegarias por la calma, el verde volverá a florecer sobre nuestras espaldas oxidadas. Estaba a una hora justa de mi llegada, a un centenar escaso de kilómetros, y ya me entregaron la noticia. Un sobre lacrado en el que se me informaba de que allí, en casa, el fuego había tomado las riendas en una nueva noche de cristales rotos, en otra noche de cuchillos largos. Habían violado, sin miramientos, a Cucucha, y alrededor de la presa todo era fuego, gritos y lamentos. Lloros apagados y dolores encendidos. El sistema y sus opresores habituales habían vuelto a golpear amparados por el silencio de los ojos que todo lo ven. Los ojos que, en el fondo, creen verlo todo subyugados por sus cegueras. We'll be right back. estuve allí y aún sigo estando, apretando los codos en una mesa en la que, en un principio, no creímos caber tantos, hablando de todo y de nada, buscando una nueva escapatoria a este laberinto que cada mañana le lavan la cara, pero que, o eso parece, cada noche le modifican los túneles para que no podamos escapar jamás. Y allí, en aquel remanso de paz, a nosotros nos bastaban nuestras esperanzas, mirarnos y sonreírnos los unos a los otros, con la leve calma que podría presagiar nuevas tempestades que en medio de tanta barbarie hemos aprendido a generar, nuestra propia energía, alejadas de sus multinacionales. Han desalojado Cucucha una pandilla de criminales, los mismos que creen que todo se compra y se vende, cuando en realidad todo se pudre y se esconde. No se saldrán con la suya, porque todos somos, fuimos y seremos Cucucha, porque todos creemos que somos ingobernables por más que se empeñen esos malditos pastores, porque no atendemos a sus silbidos ni al silbato que solo escuchan los perros, porque no serán ellos los encargados de asesorar nuestras libertades. Las reconocemos con el primer aroma a rocío de la mañana. Sabemos que seguiremos perdiendo, lo sabemos de sobras, pero su gran desventaja es creerse vencedores. Cucucha sigue perenne dentro y no pensamos volver porque nunca nos hemos ido. Nosotros no volvemos a casa. Nosotros somos casa. Cucucha aurrerá. Bueno, vamos a ir al relato, ¿eh? Quedamos medio programa. Sí. Ya calentado ya. Claro. ¿Te acuerdas del título? Sí, ¿no? Sí. Nosotros nunca haremos la versión televisiva de este programa de radio. No. Porque tenemos nosotros así que una mala idea. Unos tics y unas magias y nos hacemos unos símbolos, sí, con las manos. Quedaríamos mal. No podemos desvelarlo. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que ve la tele de vez en cuando, pero cuando la ve, la dijo bien, ¿eh? La disfruta y sabe los programas que hay que ver. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Los lamentos del granjero. Me dio el otro día por sentarme frente a mi televisor. Puede que debido a mi exilio a zonas rurales elegí, para mi tiempo de solaz, dedicarme a la contemplación televisiva del espacio Granjero Busca Esposa. He de decir, en mi favor, que me pareció uno de los momentos más celebrados en los últimos años frente a la caja tonta. Por si ustedes no tuvieron a bien visionarlo, yo les voy a hacer un estupendo resumen. No hagan oídos sordos, por favor, porque en el fondo, aunque sea muy en el fondo, todos somos granjeros. Y porque, en estos años de crisis en las grandes ciudades, esos problemas rurales bien pueden ser los suyos el día de mañana. ¿Preparados? Empecemos, pues, nuestro análisis de la situación granjera presente. El programa en cuestión plantea, de forma totalmente guionizada y falsa, la necesidad imperiosa para un grupo de granjeros de encontrar su media naranja, o su medio pomelo, que poco importa cuando la necesidad aprieta. Frente a ellos, una horda de mujeres presuntamente desesperadas que sueñan desde pequeñas con afincar su vida en medio del campo, en una bucólica granjita. Más adelante aparecerán los problemas que suelen tener los capitalinos con los abonos y purines, pero eso ya llegará. De momento, esas chicas buscan amor y ellos casaderas. Y los sueños, no nos engañemos, sueños son. el umbral del grupo de los granjeros seleccionados, no parece haber ninguno con mayor coeficiente intelectual que número de zapato. Pero así lo exige el guión, claro. Se centran en presuntos seres humanos desvirgados en clubs de carretera con una terrible falta de afecto que no requiera de previo pago. Su hambruna atrasada en estas lides les lleva a solicitar besos de las candidatas a la primera de cambio. En el fondo, son conscientes de que todos esos besos sin mostrar la visa que se lleven ya no se los quita nadie. Pero, créanme, son besos muy por debajo de lo esperado. Un intercambio sin sentido de salivas y ruidos de comer sopa muy malamente. No recomendado para estómagos sensibles. Ellas, las candidatas, no tengo muy claro qué diantres andan buscando. Queda claro que su interés por vivir en la granja es nimio, que compartir catre con esos protohombres aún es menor, por lo que intuyo que deben andar buscando un cierto ensalzamiento televisivo de su gesta. Craso error. Pasarán a la historia por parecer dos elefantes marinos comiéndose la boca arrebatadoramente ante la atónita mirada de miles de espectadores que mirarán, aterrados, la pantalla y el plato que contiene su cena diaria con incredulidad. No parece un acierto su táctica. Desde aquí celebramos el irrumpir de este tipo de espacios, la contemplación de la estupidez humana ilimitada, que se perpetúe este circo de mentiras enlatadas y que, y ahora sí crucemos todos los dedos, seamos capaces por mucho tiempo de mantener una distancia apropiada. Recreémonos en esos besos babosos y roguemos para que no nos toquen nunca en suerte. Vamos a ir al relato, que sí. Llevamos 3/4 hora, insultando a gentes. Hostia, son muy guardos. Habría que ir parando. Tiene el título hoy fácil, ¿no? Sí. Pues bueno, el doctor Arribia, que es una persona que es mucho más de gorra de marinero que de lo que es gorrica así puesta para el lado, de gorra de beisbolera, así como giraica. Hoy nos ha preparado un magnífico relato. ¿Te ha gustado? Porque lo he leído, me ha parecido magnífico, como siempre, pero hoy quizá magnífico, magnífico. Como viste a la hora que te lo envié por mail, eran como las 4 de la mañana, claro, de ayer. Estaba como insomne. Cuando se hacen las cosas buenas. Y dije, para estar aquí insomne, hago el relato de mañana. Es cuando... cuando te fluye lo que claro, es la sangre. Claro. Por eso, Gerard Quintana, échate un rato, hostia. Túmbate ahí. Y se titula Cifras y Letras. Nos aferramos a unas banderas, despreciando profundamente el color del resto de los trapos. Ponemos el grito en el cielo en el que ya no creemos. Han llegado las noches malditas en las que los perros volvemos a las calles que nos vieron crecer, que nos vieron creer, que nos vieron crear, que nos vieron caer, una y otra vez, desde lo más alto de nuestras escaleras imaginarias hasta los pies de los caballos, buscando culpables en el túnel de los espejos, señalando con nuestros dedos las vergüenzas ajenas, buscando con la mirada siempre perdida la casilla de salida. Tras el gruñir violento de la puerta metálica, salimos escopeteados persiguiendo la liebre, sin mirar más allá de ese engendro mecánico, ladrando hacia adelante con los ojos en blanco, sin más felicidad que la que sudamos, sin más alegrías que las que dejamos entre los charcos. Aullamos a la luna nuestros pecados y un par de padres nuestros por si acaso, por si se alinean los astros y esta es la noche que siempre temimos. Un salto al vacío perpetuo rodeados por el dolor del carrusel de cadenas que, desde pequeños, arrastramos. Otra batalla perdida. Otra batalla, un par de excusas y una nueva mentira. En el silencio de esta habitación se puede cortar la tensión con un cuchillo. Sin necesidad de afilarlo, bastaría con dejar caer al suelo este rosario de nácar para emborracharnos de llantos. Saldrían a bailar, una tras otra, todas las consignas que llevamos tatuadas sobre nuestras pieles. Un baile ingobernable en manos de la cofradía de los asesinos domésticos habituales. Una lluvia de pelotas de goma y una hucha cerdito de excusas precocinadas. La misma mierda de siempre en las mismas latas de siempre, en boca de los de siempre, con los gestos de siempre, que siempre nos hicieron sentir como nunca. Cuando todo parecía acabar, empezaron los gritos. Justo tras el silbato que solo oímos los perros. Un ir y venir, sin sentido, de cuerpos humanos. Un reguero casi infinito de retardados, pidiendo a gritos su ración de comida, reclamando para ellos lo que nunca tuvieron, exigiendo su porción del pastel y sus migajas de ayer, su caramelo con droga y su derecho a querer. Se repartieron lo poco que les quedaba y volvió el silencio a acampar a sus anchas. Volvió la calma. Tras la tormenta que nadie esperaba, volvió la calma. Y hoy, hoy, aquí y ahora, ¿te atreverás a mirarme a los ojos? Vamos, Rolando, que vamos tarde, 10 minutos tarde, hombre. Sí. Bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que desde hoy ya tiene Twitter. Tenemos. Tenemos Twitter. No sabemos cómo va, ¿eh? Si alguien nos puede ayudar, se lo agradecería. Agradeceríamos que la gente nos echara una mano, nos dijera. Sobre todo los que han dado la chapa diciendo, hazte un Twitter. Exacto. Ahora echan un cable. Y que prometemos avisar a todo el mundo cuando bajemos a comprar el pan. Sí. Y cuando nos tomemos un zumo de naranja a través del Twitter. Yo, para dar envidia a la gente, entraré para poner... Ya me he despertado. A las 12:30 de la mañana. A las 12:30. Dando por culo ahí. La gente iba currando desde las 6. Eso está bien. Ya podía hacerlo, ya estoy de pie. Pues bueno, hoy nos ha preparado un relato que se titula Hambre para mañana. Aquella mañana que amanecí festivo y me acosté vulgar, se componía en su práctica totalidad de mierda. El resto, la guarnición, eran clavos, tachuelas, chinchetas y algún ladrido. Un montón de basura indigerible que me garantizaba, de antemano, el posterior vómito que me permitiría volver a alimentarme el día de mañana. Un bucle infinito de acciones y reacciones diseñado a medida sin posible fecha de caducidad. Una más de mis trampas. Siempre he jugado a caballo ganador y nunca he perdido el tiempo mirando, a posteriori, el resultado de la lotería a la que nunca jugué. Riesgos controlados y peligros previsibles. El laberinto de tornillos y tuercas que nunca se encuentran, todo está bajo control. Los ecos de mis lamentos, perfectamente aleccionados, siempre encuentran la salida de emergencia. Y mis pesadillas se amontonan en riguroso orden cronológico, junto a la estantería de mis miedos que corona, en su parte más elevada, un botiquín en el que habitan media docena de tiritas y una tableta de analgésicos. El corte habitual que me permite asomarme a la ventana dejando a un lado mis ansias de volar. A su lado, aguarda su momento impertérrita, una silla desvencijada que me permite encaramarme hasta el botiquín. Ella es conocedora de su importancia, de igual forma que yo sé de su inoperancia. Un juego de ilusionismo constante que, a ambos, nos compensa de una forma u otra. Nunca salgo a la calle sin mi reloj. Guardo docenas de ellos en el cajón de la mesita de noche, aunque ese cajón tan solo se abre y se cierra de día. Cada uno de ellos marca una hora distinta, una hora que nunca miro antes de cogerlo. Salgo a la calle al azar de sus manecillas y deambulo como un descerebrado al amparo de la intuición que nunca tuve. La misma intuición felina que lleva a miles de gatos a morir destripados en las carreteras por las que avanzo, en un ir y venir absurdo del que podría prescindir perfectamente, aunque procuro salir a la calle para evitar ese maldito cántico de ese maldito cuco al que jamás di cuerda y me sigue taladrando la cabeza. Ese martillo de tics y de tacs que se engancha a mi piel de igual forma que lo hace mi sombra al alquitrán de las carreteras bajo el sol que ya nunca brilla. Cuento con los dedos las horas que llevo despierto y le resto con precisión suiza las que no pude dormir. Enciendo y apago las luces de casa para que parezca que volverás cuando menos lo espere. En la nevera no esperes una fiesta y en la despensa no hay nada. Cruzo los dedos y rezo a mis cielos para que el día que vuelvas no lo hagas con las manos vacías. Ya te fuiste de casa así y sería una pena cambiar de dinámica. Trae al menos un chorrito de vida a esta tumba hipotecada en la que retumba tu nombre en estas cuatro paredes. Yo te ofreceré el chirriar de un somier que ya no filtra mis sueños, y el hambre de hoy y el hambre de ayer, un volver a empezar a desaprender, un cafelito caliente y un hasta nunca también. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Quiero al Barça en la final, lo digo con el corazón, lo quiero ahí, luego los eches atrás, o quiero ahí, hombre, hombre. Inadmisible lo que han hecho Puyol y Piqué, inadmisible esas dos mamitas. Comportamiento ejemplar del madridismo y en el vestuario algunos jugadores del Barça empezaron a decir pisca al Barça y pisca a Cataluña sin que nadie hubiera dicho nada. Han despertado a la fiesta, porque hoy ha habido aquí 11 fantásticos buchos de doncellas, pero a la vuelta va a haber 11 pollos. Con Raúl no tienen tanto valor hacer eso. Insisto, han despertado la fiesta. Esto va a ser muy largo, esto no, podía haber acabado aquí hoy, no va a acabar, acaba de empezar. Por culpa de ya lo quiero decir. Pues bueno, el doctor Arrimia, que es una persona que mejoraría la... ¿A qué? mejoraría los debates de política. La mediación creo que... A mí se me ha dado siempre bien. A ti se te ha dado bien. Sobre todo con esos dos personajes, a lo mejor uno a cada lado. No sí. Estaban muy cerquita tampoco, ¿eh? Haz la mesa más pequeña, hombre. Que se lleguen con las manos. Que se lleguen con las manos, eso es lo importante. ¿Tenían algo de bebé? Agüita, ¿no? ¿Qué? ¿Tenían para beber agüita y eso? Pues no lo sé, si tenían... No recuerdo si... vaso, ¿eh? ¿En la mesa? No. ¿Algo guardaban escondido el gin tonic? Quizá rompe, ¿no? Lo que es el estilismo o algo. Claro, era tan depurado. El rollo... 500.000 euros, ¿eh? ¿Eh? ¿Debate? ¿La mesa? ¿La mesa? ¿El señor del bigote? Que supongo que le pagarían algo. Sí, porque los cámaras no cobraban. ¿Los cámaras no cobraban? No, eso estaban haciendo ahí horas extra. En todo, estupendo. Esas son las cosas que nos interesan a nosotros pagar. 18.000 de catering. estás contando? Sí, sí, ¿te parece bien? ¿9.000 por cada uno? 18.000, 9.000 por cabeza. ¿9.000 por cabeza? Sí, ponlo ahí, aunque sea arroz de bogavante, ponlo en fila, ¿eh? Sería... paletada y paletada, ¿eh? sería el jamoncico del bueno, hombre, del de beta... De blister, ¿no? De pieza. De pieza que te lo envuelven en papel, ¿no?, de y cera. Y un señor cortando, ¿no? Ahí sin parar. Una laminita finito ahí, ¿eh? Está el país en crisis, ¿eh? 19.000 euros en el catering. Hostia. So, yo te digo que tú te vas a comprar chuleta al Carrefour. 19.000 euros. Suena la alarma, ¿eh? Oye la persona cerrada a la espalda. Tienes que matar a todo el vacuno. De aquí a Girona. Hostia puta, 18.000 euros en chuleta. Pero lo peor de todo es que ellos sabrían el precio y le ponían a lo mejor 4 pececicos de eso. De los saladitos. En un plato. Las nueces de California. Las ramicas esas que están tan malas. Que te dicen. Gustosos de aceite de oliva o algo así. Que una ramica así. No probas eso nunca. Que pega así como pestazo. ¿Sabes? Y la galletica esa hecha de pipas o cosas así. Sí, Findu. Cosas Findu. Esas cosas raras. Y ¿le enviamos un mail a Findu? Para ver si nos puede asesorar el de 18. O sea, queremos hacer un pedido de 18.000 euros. Claro. Señor Findus, ¿qué nos podría mandar? Queremos hacer un catering. O sea, en varita, si pusiéramos una al lado de la otra, ¿de dónde a dónde llegamos? Te dicen seguramente varias vueltas al mundo. Esas son de las cosas que dice. Usted podría dar. ¿Siete vueltas al mundo? Lo que es en horizontal. Y luego en vertical, si usted lo hace con colitas de gamba. Sí. De esas que vienen rebozadas. Sí. Que dentro hay gamba, ¿eh? Con gabardina. Créetelo. Pero. Pequeñita, ¿eh? Déjenlas crecer un poco, ¿eh? Que eso es todo aceite, ¿eh? Cuando te lo echas a la boca. Que siempre alguien dice, hombre, está bastante esponjoso, hombre. Sí, claro. ¿Tu aceite? Lo raro sería que crujiera esto, ¿eh? A lo mejor, digo yo, ¿eh? No sé. Escucha la gamba. No, a poner bueno, eso, que te estaba presentando. Ya, ya, no, pero... vamos a poner... Como la semana pasada no nos vimos, se nos juntan. Pues hoy el doctor Arritmia nos ha preparado un relato que se titula Mercaderes de Sentimientos. En el mercadillo de los sentimientos se suele caminar a ciegas, ya sea algunas veces por la carencia de luz y otras por el exceso. Se recorre un sendero de besos que, la mayoría de veces, no tienen dueño y se someten a los cuerpos a un sorteo sin notario en el que unas veces se pierde y otras también. Pero nadie baja la persiana del mercadillo de los sentimientos. Goza de miles de entradas y tan solo una salida. Y ofrece servicio de parking gratuito y la fascinante posibilidad de la entrega a domicilio. Resulta imposible resistirse a la tentación de perderse entre sus calles. Arterias que laten todas a un mismo ritmo hipnótico. Promete nuevos misterios y esconde que hace millones de años que se perdieron las llaves. Pero no tengan miedo, no lloren. Ya llorarán mares de tristeza cuando se pierdan entre sus calles. Se encienden farolas cuando se duermen las luces. Se apagan los ojos para no malgastar lágrimas que pueden resultar, al cabo de cada jornada, imprescindibles. Se aprietan los puños para prevenir posibles ataques. Y se santiguan los cuerpos. Temen un error que les arrastre hasta sus infiernos. Las posibilidades son grandes, no nos llevemos a engaños. Se hacinan demasiados cuerpos, se amontonan demasiados besos sin dueño. Y el sobrevolar de las gaviotas tampoco ayuda demasiado. El mercadillo de los sentimientos es un constante manojo de nervios. Todo el mundo pide la vez a gritos y nadie levanta acta en ningún momento. Es un terrible desaguisado. Se escuchan murmurar algunas voces que aseguran que allí mismo, en aquel mercado inmenso, se respira tan poco y tan mal como en el mismísimo infierno. Just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not. Con cada cambio de turno repican miles de campanas. Señalan un instante de calma, un breve instante de silencio, y volverse a santiguar para salir elegido. conjurarse con uno mismo para que llegue un amor para siempre, para poder coger una mano amiga y no soltarla jamás, salir juntos de aquel infierno mirando al horizonte de día y a las estrellas de noche, arriesgarlo todo al rojo y no pensar en derrotas, todo sea por no tener que volver al mercado de los sentimientos una vez más, salir de ese infierno sin dudas, con esperanzas, o soportar el dolor hasta romper las balanzas. Dirty, cold, hurting, sold down the river, my liver in bad condition like my skin, rain falling once again on my bed, perfect timing, I'm in a struggle for air. Yo sigo esperando en la puerta, fumando como un carretero. Ya no disfruto del humo, pero sigo esperando. Sigo abrazado a mis dudas para no perderme en ese maldito rebaño. Ni me santiguo, ni me conjuro a mis astros. Perdí tantas batallas que ya casi prefiero no pensar en mis guerras. Veo entrar cuerpos solitarios con los puños apretados y veo salir rostros llorando. Y yo, en la puerta del mercadillo de los sentimientos, sigo esperando. Cuento los días y sus noches y los divido por dos. Así me siento más tranquilo conmigo mismo, menos esperanzado, pero más vivo. También pierdo alguna lágrima por el camino, pero mis infiernos y mis dudas siempre me sirven de abrigo. I said money in my pocket, but I just can't give no love. A ver, ¿cómo era? Porque ahora ya me acuerdo. Título explícito hoy. Sí, correctísimo. Sí. Pues el doctor Arrimia, que es una persona que calienta muy bien por la banda, cerquita a la raya siempre de la línea blanca, hoy nos ha preparado un relato magnífico que se titula Urnas de mierda. ¿Y qué esperaban encontrar ustedes en las entrañas de la cerda política? Puede que las diversas salvaciones, perfectamente enumeradas y ordenadas a todos sus problemas cotidianos. Puede que el becerro dorado que tantas veces les ofrecieron sin pedir nada a cambio. Las caricias que susurraron una y otra vez hasta convencerles de su futuro y de su ansiado bienestar. Y de un sinfín de proclamas edulcoradas que jamás tuvieron ustedes la osadía de atreverse a soñar. La pócima mágica que les sirva de trampolín cada mañana. La voz calmada que les arrulle cuando caiga la noche. Y, por si acaso se torciesen algunos de sus renglones, el silbido canino que les sirva de guía. El mapa exhaustivo que les ayude a avanzar. Que dirija sus vidas. Que gobierne por ustedes cada rincón de sus almas. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose. Flapping like a hummingbird, I'm nervous 'cause I'm the left eye. Porque ustedes, queridos conciudadanos, son incapaces de todo y de nada. Si no fuese por sus miedos, queridos amigos, caerían al suelo sus esqueletos incapaces de soportar su propio peso. Son ustedes, y perdonen la crueldad, un montón de basura, un amasijo de escoria. Son ustedes la peor de las plagas que acabarán arrasando el planeta. Son ustedes un pozo profundo en el que tan solo habitan alimañas de su rebaño. Son el cauce maldito que dejó huérfano un río que prefirió evaporarse a contaminarse con sus miedos. Prefirió secar sus lágrimas antes que torcer su brazo, algo que ustedes no aprenderían ni en otro millón de años. La sinrazón por bandera y ondearla con fuerza esperando que no salga cruz cuando empiece a volar la moneda. Santiguarse en silencio para salir elegido entre tantos desempleados. que poco importan los sueños, que siempre quedará la opción de mirar a otro lado, y que se joda el que venga, que qué hostias le estamos contando, que no le vengan con cuentos ni con monedas perdidas dentro de huchas de cerdo, y que si hay que llorar, ya llorarán en la iglesia, que ahora que reina el confort y que el buen Dios nos protege, es el momento ideal para empezar desde cero y para pisar la garganta a quien se ponga por medio. Y ahora, a brindar bajo el sol de los necios, a silenciar cualquier eco y a cerrar los ojos con fuerza, y a apretar los dientes en previsión de algún contratiempo, de alguna curva cerrada, de que algún fin no justifique sus medios, de que algún justo invite a cenar a una horda de pecadores. Ahora toca cruzar los dedos para acercarse a la luz, porque ya están aquí, y han aprendido a sacar pecho, ya no esconden sus crímenes fascistas de tiempos pasados. Ahora eres tú el que aprieta el gatillo. Ahora son ellos los que aprietan la soga. Bueno, vamos al relato, va. Sí. Pues bueno, pues el doctor Arritmia, que es una persona que hace radio cuando le apetece y cuando no le apetece, sí, se va a tocar a Euskadi. Exacto. ¿No estarán escuchando vascos? No sé. Que vamos, va a estar a Saula y a tocar del 15 al 24 de diciembre. Por todo lo grande, además, ¿eh? Ronda de conciertos. Buah, chaval. A darle y van todo. A flipar, pues los vascos son muy de los clásicos de siempre, ¿eh? Sí, sí, les va a gustar, ¿eh? Les va a gustar. Ya puedes ir desempolvando, sí, las camperas, amigo. Si te gustan los clásicos del punk, sí, tienes que ir. Sí, si va a haber rock and roll. Exploite. Va a haber rock and roll de siempre, pero tocado en un nuevo siglo. En un nuevo... Qué bien ahí, ¿eh? Ahí, ¿eh? Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula Noviembre. Aquella mañana de noviembre sintió celos desde primera hora del día de los estupendos amaneceres de diciembre. Por ese motivo, y por ningún otro, cubrió las calles de niebla y tiñó los campos de rumbre. Luego salió a la calle sacando pecho, con las solapas de su chaqueta gris marengo subidas, con paso firme, cabeza erguida, semblante sereno e impasible el ademán. Tan solo pudo impresionar a un par de perros callejeros escuálidos, que poco más pudieron hacer que mirar con soslayo, con un rictus impertérrito que a la mañana de noviembre le supo a victoria triunfal. Excusa más que suficiente para proseguir su peregrinaje. Aquella mañana de noviembre era consciente de su enorme poder y disfrutaba como nadie serpenteando entre las humaredas grises que escupían las chimeneas. El silencio daba un nuevo golpe de estado en las calles, un nuevo golpe en la mesa, y la humedad del ambiente jugaba a disfrazarse de charcos. Un silencio esperpéntico reinaba en la calle, campaba a sus anchas, daba por perdida una partida que, con un poquito de estrategia, fácilmente podría acabar en tablas, pero no le importaba. Prefería permanecer en segundo plano, sin estridencias. El merecido reposo del guerrero que sabe, sobradamente, que con un chasquido de sus dedos el mundo volverá a ser suyo. De eso también es consciente una mañana cualquiera de noviembre. Pero la ignorancia es osada y sigue avanzando con paso firme. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go out one. Aquella mañana de noviembre habría vendido su alma al diablo por un poquito de cariño. Un cariño que le era negado desde pequeña. todas las atenciones eran guardadas y relegadas para el mes siguiente. Como el niño que llega a este mundo cuando la madre espera una niña y las sábanas de su cuna son rosas. Por eso, aquella mañana de noviembre se abría paso dando zancadas de gigante, gritando en silencio todos sus lamentos, todas las miserias que acabaron flotando en los charcos, dibujando círculos concéntricos. Una especie de eco visual que, por culpa de ese manto de niebla, se vio privado de dibujar un sinfín de reflejos. Otra desgracia imprevista, otra muerte prematura que no se podría anunciar, entre siniestras campanadas, aquella mañana de invierno. Aquella mañana de noviembre nació con las horas contadas, nació en franco retroceso. Vino a este mundo cansada de escuchar las historias que repetían continuamente sus antepasadas. Un viejo y estúpido mantra que les impedía disfrutar de su jornada. Se les asignaba una en sorteo, una y no más, y se les impedía la oportunidad de disfrutarla. Salían a la calle en procesión, en un eterno velatorio, y, ocultos entre la niebla, los lobos. ¡20 cassés de puro metal! ¡Del mero pesado! Y ahí los tenemos y estamos al puro putazo. Tenemos que oír buena música. ¡Puro metal! Siento alterado, con ganas de vivir unos 500.000 años más, ¿eh? Pero oír música loca. También saludo al mongol de Tinguindín, que igual como estos heavy metaleros no hacen hablar la guitarra, la hacen rebundar.